frente al mar, una conexión real, no se compra con tu celular. En tu templo de amatista me reí, con tus versos de diamante.